Bienvenidas y bienvenidos, estamos de nuevo en la serie 40 años de sonidos y zumbidos. Estamos arrancando el 2013 y bueno, hoy estamos como muy contentos porque y muy emocionados porque vamos a presentar uno de los discos más importantes y de los discos capitales de Mitote Jazz, que es el Cala Calaca. ¿Qué tal, Cipriano? Muy buena tarde, ¿cómo andamos? Todo bien aquí, entusiasta también. ¿De qué onda con este proyecto? ¿De qué trataba este proyecto, este disco de Cala Calaca? Cuando viví en Oaxaca, fui algunas veces a las festividades, a las velas en Juchitán, y en el panteón, en el cementerio, vi la forma de celebrar a los muertos. En una, como tienen luz cada espacio mortuorio, además de las cazuelas, los frijoles, el arroz, la iguana, las tortillas, las tlayudas, se le pone música a los parientes, a los finados. Entonces, en un espacio de 15 o 20 metros puedes escuchar desde los corraleros hasta el mariachi y desde el Alex Lora, el gran filósofo mexicano, a la marimba. Era una confluencia de músicas y una forma muy azarosa del sonido. Creo que fue uno de los motivos para, regresando a Oaxaca, comenzar a celebrar muertos. Yo digo eso como 24, 25 años. En Guadalajara ya hicimos eventos dedicados a muchos músicos, a artistas, a poetas, y ahí comenzó a tomar esta forma para derivar en el Cala Calaca. La relación que tenemos los mexicanos, las mexicanas, entre la vida y la muerte es tremenda, es muy curiosa, no se sabe dónde empieza una, dónde otra, pero me parece que un poco ese burlarse de la muerte es porque nos encanta vivir, o intentar vivir, ¿no? Es como complicado vivir en México. ¿Los textos son sobre esto, sobre la vida, sobre la muerte? Fui recopilando frases, textos, poesía por muchísimos años, te digo muchos, seguramente más de 20 años, y pues de ahí derivan todos estos personajes. ¿Cómo es la vida y la muerte en México, Cipriano, para los que nos escuchan afuera? Coño, hay muchas formas de ver la alegría de despertar y de ver que todavía podemos soplar, que podemos caminar, desplazarnos, porque gentes amadísimas, de repente en el florecimiento de su música, en el florecimiento de la vida, la sorpresa de repente de que ya nada más queda el recuerdo y que día a día se va borrando, de grandes maestros, de gentes que ya cumplieron su tarea, gentes que ya dejaron un ejemplo y una forma de vivir, de seguir, pero también la sorpresa de jóvenes que en el inicio prometedor, en el inicio esperanzador de la vida, se arrancan. Por eso también este afán de respirar y de tocar lo más posible. Esos textos de los que hablas, pues son textos de poetas como Jorge Luis Borges, Nicolás Guillén, Enrique González Rojo, José Hernández, Enrique Márquez, León de Greiff, Fernando Artieda, Mario Arturo Ramos, Luis Cardosa y Aragón, Pedro Mir, May Brooks, Tita Valencia, Luis Cabrera, Antonio Preciado, Salvador Flores, Esther Seligson, Carlos Bejar Portilla, Efraín Huerta, Pier Paolo Pasolini, Séneca, El Sub, Cintio Vitier, Mario Rivas, Tiago de Melo, Jorge Amado, José Corredor Mateos, Reinaldo Arenas, Charles Bukowski, Afrodita, Francesca Gargallo y J. Mario Arbeláez. Exacto. ¿Y en la música? Hay música de Gerardo Enciso, de Bizet, de Teixeiro, de Chava Flores, Macedonio Alcalá, hay folclore de Juchitán, de Michoacán, pirecuas, en fin, una mezcolanza de música mortuoria, música de celebración, y por supuesto Isabel en las voces, Víctor Castillo en la batería, Joaquín Zamudio en el bajo, Eduardo Velarde en la guitarra, Keiko Nicura en el piano, de invitado un tremendo hermanazo, un gran guitarrista mexicano, Guillermo González Phillips, y en las voces, hermanos de 20 años, Patricia Kelly, está un fundador de Radio Educación, Enrique Velasco, está también Ana Neumann, que trabaja en la Universidad de la Radio de San Luis Potosí, está Edén Coronado, el tremendo actor, Fernando Betancourt, también tremendo actor, y Heidi Bonson, y finalmente Una frase de May Brooks, una gran hermana que vivió en esta ciudad. Bueno, pues era a mediados de la década del 2000, mi tote ya se estaba celebrando la vida con este discazo, que es el Cala Calaca. Pues sigamos celebrando la vida, vámonos de corredito escuchando todo el disco. ¡Vuela! Vasta posesión y la más ignorada. Echa su sombra planetaria sobre estos versos que parecen fluctuar entre mortalistas e inmortalistas. Creo asimismo que la aniquilación póstuma del recuerdo sería menos terrible que una memoria infinitesimal, incesante. Nuestros nombres, nadie los sabe ni los mienta. Somos las sombras de otros hombres, mas no tendréis si crece el hambre. Presto el gorila maromero, se estrellará desde el alambre. Ánimo amigo, piernas sueltas, diente afilado, hocico duro. Diente afilado, hocico duro, y no marearse con dar vueltas. Saltemos sobre la ciudad como perros abandonados en medio de una tempestad. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. En el convoy de la carroña su jornada a la extinción. Al polvo que arrastrado por el viento da de bruces en el olvido. La guerra se lo comió y el rostro de lo que fue será lo que encontraré. Cuando al pago caiga yo, tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. Solo hallé la tapadera. Todos hemos de ripiar. El muerto a la huesa, el vivo a la mesa, el muerto a la huesa, el vivo a la mesa. Colgó el pico. Alivio de vivir, ya no sopla, lo tronaron. Llorar el hueso. Me curaré con tierra. Coyotero, Kikapú, la muerte más común, semidol. Tu muerte ópata, cabellera en los quicios, la muerte con su baile de lanceros. Y entonces me dice mi verdad que nada dura. Me dice tu mudez que todo muere. Y un cansancio infinito me domina, y de mi ser se adueña el desencanto, y me aniquila con su férreo puño. El trompetista Jorge Fernando, de todo Palomar, el más querido, de todo Mar y Medio, el más pirata, endulzó el corazón de tal manera que se le hizo ruiseñor desmelenado. Al viejo Fernando se le ha caído el cielo encima del tambor, cazurro, él le hace rata blanca con sus dos alas. ¿Con qué fin toda esta dialéctica? Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido, que el que cantaba buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido y gozando de los frutos de este huerto. Viene cruzando monte, viene lo tamborero, saquen sus instrumentos, se oye lo manganga. Vamos a despedirla, póngale su pulquito, póngale su cachimbo, sírvale su mezcal. Para dulcificarse, llévele su mezcal, rama de pino bueno, rama de cempasúchil. ¡Ese fue su deseo! ¡Ese fue su deseo! ¡Ese fue su deseo! ¡Ese fue su deseo! ¡Y si no, lo dan! Cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela. Ay, qué velorio más negro. Y ya partió la negrita, levitando para el cielo. Era un día muy nublado, todo se veía negro. Le abrió la puerta a San Pedro, que era de los mismos negros. En el alma. Y quizás, a propósito del alma, un enjambre de besos y el olvido. Se esfumó el miedo y buen miedo. Y un chichillo traicionero. Un miedo. Qué destino traicionero. Jamás mentí. No sabemos, no sabemos. La ignorada. Thank you. entonces cuando llegué a México, pues todavía con la conciencia mía que no desapareció. Me parece aún más urgente que todos los pueblos tienen que comprender uno al otro. Cuando ya lo ríe, grafitean las nubes, son 300 cruces. Esas luces que viste y te asombraron son gases que exhalaron los huesos del cadáver ya podrido, como el hedor que sale de un pantano. Y ese vapor insano está en nuestro cuerpo contenido. Que el ánimo daña con frases súbitas, hipnóticas, música de las cabañas, sin hilación, burdas, caóticas, salvajes, ingenuas, hurañas, y música de naves góticas, música de viejas Españas, bullangas, motines, hazañas, en las brujas estrambóticas apilan sus frías guadañas. Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba, cacaracaca, reía, ay, ay, ay, ay, ay, lloraba, de pasión mortal, moría. Funk, Neraria, Mitotera. Se une a la pena que embarga a la familia Flores por el sensible fallecimiento del señor Cleto el Fufui, acaecido un día como hoy que sus ojitos cerró. El cortejo partirá de esta vecindad para darle un último adiós a sus restos mortales en el panteón y a los inmortales en un cancionero. Descanse en paz, señor Cleto Flores. Ni que fuera para tanto, dijo la viuda al doctor. Ni que fuera para tanto, que un coraje se le enfrió. Ni que fuera para tanto, el velorio fue un relajo con lo caro que está todo. Regalado le salió. Cuando vive el infeliz, ya que se muera. El obrero gana el pan con el sudor de su frente para que sus hijos hagan lo que no lo suficiente. Mientras otros abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren y nomás se hacen bueyes. Ni que fuera para tanto, ni que fuera para tanto, ni que fuera para tanto. El velorio fue un relajo con lo caro que está todo. Regalado le salió. Cuando vive el infeliz, hoy que ya está en el feliz. Ni que fuera para tanto, que recanica calaca de morir, nadie se escapa y llevamos el mismo fin. Empezate o vuelve a casa. Ni que fuera para tanto, ni que fuera para tanto, ni que fuera para tanto, ni que fuera para tanto. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al rico que al pobre en puros calzones. Lo mismo se lleva al pobre que al que tiene los millones. Truco, truco, truco, traca, que recanija calaca. Activa el soldado muerto. De la calle lo trajeron. El soldado es lo de menos. ¿Qué más soldados tenemos? Mujeres, cuando este éter con perfil de hombre se desdibuje del todo, seremos nuevamente poseídas por ángeles, toros, cisnes, íncubos y súcubos, por lluvias de oro. Daremos a luz una nueva raza de mutantes. Canto jaba la replana, ¡Tiyuba! Tanta lengua en el bohío, ¡Tatitutur! Añadir adornos puedes, ¡Tiyuba! Esqueleto juti frío, ¡Sa, sa, sa, sa! Eso a mí me picudece. Fracta o risona pa' allá. Cuando yo me esté morío, ¡Le, le, le, le! No, no, no me fatalice. La tora, ¡Sa, sa, sa, sa, catronazo! Se metió en un lío. Mató al Manuel del vecindario. ¿Por qué asumió su pecho descosido? ¿Por qué le dio en la espalda martillazo? ¿Por qué la muerte le empujó la lesma? Al pobre zapatero, no al zapato. Por eso digo que la muerte hierra, y aquí se dio en el dedo, no en el clavo. Muerte sin ton ni son, mala fesiva. Hoy se metió en pantuflas de 11 varas. Fuera del más allá, sus pies de barro. Ovidio Cumbre, que le saco en cara. Así perdió el hilo en que venía Manuel perennemente trabajando. El hilo largo por el que es cometa. Cáñamo intacto que la vida tembla. Muerte sin ton ni son, mala festiva. Se colgó de la punta del tabaco y ahí se le quedó toda la vida. Y ahí se estuvo tercamente humeando. ¿Está ido en serio este maje? Lo murieron, amistad. La parca no le pone jeta a nadie. Daba igual que estuviera o no, que oyera o desoyera. Chorrazo lo mayorísimo. Eso es nostalgiar. Es una forma de reducir los costos. Definitividad. Chinelo, te mueres y qué problemón. Autótono, desaparece la pasión y aparece la compasión. Se chispó y me debía 5 pesos. Interrupción temporal, carnalita. ¿Quién iba a sospechar que los 2 millones de discos se convertirían en 2 millones? Sí, pero de unidades de penicilina. Page est heureuse, mais les coupes peu sans peur. La carte sous tes doigts se tournera en joyeuse, t'annonçant le bonheur. Mais si tu dois mourir, si le mort redoutable est écrit par le sort, recommence 20 fois la carte impitoyable, répétera la mort. Oui, si tu dois mourir, recommence 20 fois la carte impitoyable, répétera la mort. Encore, encore. Solo amor, puro amor. pon una vela en mi pon una vela en la muerte, muerte no, la del poema. Me mide, me madura, me separa de los pechos espesos de las voces. Adiós, oh multitud, mi vieja ciega, oh multitud, racimo de darditos. Adiós, martirio, símbolo del símbolo, en que me reconozco y continúo. Del planeta al jefe y su par de achichinques, la mismísima receta. Con tanto hueco en el cuerpo, el alma se va muy fácil. Virgencita, te prometo, no me dejes exprimirme ni cargar tierra en el pecho. Solo quiero es divertirme. No nací yo pa' semilla, Virgencita. No nací yo pa' semilla. No me dejes exprimirme. No nací yo pa' semilla. No nací yo pa' semilla. Solo quiero es divertirme. Los zopilotes circulando, la cuadratura de las sectas. Después de los santos odios, se le pusieron las velas. Tenía 105 años. La abuela se levantó. La abuela se levantó. Señoras, qué hambre me dio. También hubo arcoíris de todos los sabores, atardecer de malva y oro, hierbas odoríferas de romero y menta, panalillos de canela lo encandilaron. Ahinojada, apretaba entre el pulgar y el índice las vainas, hasta extraer las gotas espermáticas, hasta rescatar las chispas de su oscura escoria. Su muerte no tuvo sueño ni recuerdo. Nadie tampoco reclamó su cuerpo. Una tupida maleza cubre el lugar hasta hoy en día. Amén. Amén, digo. Amén, digo. ¿Ya se va? Pero Tiburcio ya se murió, hubo mole y guajolote, lenguas largas, tres discursos y poesía sacramental. Sumido, sumiche. Forgive me, mi mucho te quiero de lejos, había dicho alguna vez, pero Tiburcio ya se murió. Hoy no me llevo el sombrero, al cabo vengo mañana. Dímelo Mateo, dímelo San Juan, Chancho Reserío, Pito Sicila varios. Dímelo Mateo, dímelo San Juan. En la alfombra, don Tibur, el sol masca buscabullas. Guarda esa cosa, muchacha, que López antes Tiburcio de este pueblo ya se va. ¡Ya se va! Era un hato de huesos, piedra pergaminada, hojas caídas del árbol, soles de otoños viejos sobre el dorado de su luz. Tenía la trágica grandeza de los que van a morir. Claro que murió, como deben morir los poetas, maldiciendo, blasfemando, mentando madres, viendo apariciones, cobijado por las pesadillas. Enmudezco, el viento se lleva las palabras, el dolor no se lo lleva. ¿Me pedirás muerto descarnado renunciar a esta desesperada pasión de estar en el mundo? Muerte, vida vivida, la vida, muerte que viene. Ahora sí, se está muriendo mucha gente que antes no se había muerto. a todos los que están no estando. Un anhelo de llorar por los vivos y rezar por los muertos. Por el plomo que fuiste a procurarte. Sus cenizas son los restos de una herida que no cura. Para empezar, ya te circulan los buitres. Sé que perdí, me aposté entero. Aquellas carcajadas, polvo y huesillos. La vida solo vale lo que dura el momento. Han matado a un hombre camarada de todos, enemigo de lo que estaba muerto ya y podrido. Tan despreciable que ni la muerte lo visita. Lo que nunca les perdonaré no es que me hayan traído a este mundo, sino que me hayan obligado a quedarme en él. Duerme, está soñando o durmiendo, y tiene resurrección cada día. Una prórroga. Lo terrible no es la muerte, sino las vidas que la gente vive o no vive hasta su muerte. No sé cómo se pudo morir, pues nunca estuvo viva. Los dioses también odian la vejez. Se petateó todito. Cabrona de la muerte. A ella nadie se le niega. andaba suelta como una jauría aquella muerte tuya. Los pudientes y los pudrientes se pudren entre mármoles. Lo único que me conforta es que sé que todos ustedes se van a morir. Ese es el destino de la humanidad. Mirar envejecer todo lo que hemos amado. Asústame, Panteón. Sentada en un arenal, comiendo tortilla dura y frijolitos con sal. Calaca, laca, siriaca, calaca, laca, qué boca. Calaca, laca, tiesuda, calaca, laca, calavera. Calaca, laca, siriaca, calaca, laca, qué boca. Calaca, laca, tiesuda, que te toca, te toca. Estaba la media muerte, sentada en el carrizal, comiendo tortilla dura para poder engordar. Calaca, laca, tu mueca, calaca, la calavera, calaca, laca, morbosa, calaca, la calavera, calaca, laca, tu mueca, calaca, la calavera, calaca, laca, morbosa, que te toca, te toca. Qué gacho se borró, ya se fue al hoyo. Oh,